soy libre. Nubes son, pasará. La hondonada nos dejó sin caricias. Y varias noches sin poder dormir. Fatalismo inútil, ignorar temores.